Hola, soy Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, y en nombre de la institución que presido, quiero recordar una fecha nefasta para nuestro país, para nuestros corazones y el dolor que llevamos impreso para siempre: la desaparición de Maldonado, un joven que estaba haciendo el bien allá en el sur del país, sobre todo con los más damnificados, y por eso le costó la vida. Queremos justicia, deseamos que no se repita nunca más esta historia, pero a él no hay que olvidarlo, porque es un héroe.